Proseguimos dentro del capítulo de la actualidad local y además dentro de lo que es el ámbito cultural con citas para este próximo fin de semana. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con la Galería de Arte Proyecto 5. En concreto, vamos a conversar con su responsable, su impulsora, la pintora ubriqueña Reme Rubiales, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a quedarnos en unas fechas en las que, lo cierto es que se cumple el primer aniversario, hablábamos allá por septiembre del año pasado precisamente de esta nueva iniciativa que suponía además toda una novedad dentro del ámbito privado, ¿no? El impulso de la cultura de esta forma, ¿no? A través de lo que suponía y supone la primera galería de arte privada en nuestra localidad. Y bueno, pues ha pasado ya todo este tiempo, un año, con diferentes iniciativas. Ahora iremos, si te parece, con lo que habéis previsto para este próximo sábado, ¿verdad? Pero además, bueno, pues un proyecto que va dejando distintas novedades en relación a todas las actividades que habéis desarrollado, ¿no? Por ejemplo, me comentabas, ¿no?, que algunos de los jóvenes que han estado participando en vuestros cursos, pues conseguían premios en lo que ha sido el certamen juvenil de pintura. Pues así es, Juan Carlos. La verdad que este año ha sido fructífero para la galería, ¿no? Porque hemos comenzado pasito a paso y bueno, a pesar de bueno del momento en el que vivimos, pues sí que es verdad que nos hemos reinventado y a pesar del corto espacio de tiempo que hemos podido estar desarrollando la actividad in situ, pues hemos podido elaborar diferentes actividades. Una de ellas era la Escuela de Artes Plásticas y la otra era pues el proyecto expositivo, ¿no? Que como todos bien sabéis, pues a lo largo de este año y a medida de las posibilidades que hemos tenido, hemos hecho diferentes exposiciones con diferentes artistas, donde ha tenido cabida la obra de todo aquel que ha querido pertenecer a este proyecto tan lleno de cariño, ¿no? Porque al final lo hemos hecho con todo el amor del mundo, porque yo creo que había que apostar por el arte y eso es muy importante. Y bueno, yo creo que nos damos cuenta ahora en los momentos estos que corren que el arte es un puntal importante para todo el ser humano, ¿no? En estos días estaba dándole vueltas, ¿no? Y bueno, pues viendo un poco todo lo que había sido la trayectoria de Proyecto 5 y sobre todo en ese momento en el que hemos tenido que vivir todos encerrados en casa y del que hemos hablado en muchas ocasiones. Y bueno, pues dándole vueltas un poco a los trabajos que personalmente he ido realizando a lo largo de mi vida, en uno de los estudios que estuve realizando era un poco relacionado con las cuevas, con el caballo, no sé cuánto. Y bueno, pues llevándolo al terreno del arte, os puedo decir que el ser humano desde que empezó tenía la necesidad de expresarse como artista del mismo modo de comer y beber y sobrevivir, ¿no? Y tenía que expresarse de alguna manera y ahí tenemos las diferentes cuevas que son tan relevantes, ¿no? Aquí en nuestra, bueno, no nos podemos ir mucho más allá, aquí en Benauján, en la zona de la bahía, ¿no? Que hay la Cueva del Moro, etcétera, ¿no? Son expresiones artísticas que ya desde momentos remotos el ser humano tenía esa necesidad de plasmar y de expresar lo que era el arte. Y trayéndolo a los momentos que vivimos ahora mismo, yo creo que lo mismo que es importante nuestro día a día es el apoyar el arte, porque eso es una expresión que se va a quedar para la posteridad y, por supuesto, un arraigo de aquí de Ubrique, por ejemplo, de apostar por los artistas que vengan aquí a exponer, porque eso va a ser un sello de identidad para nuestro pueblo y, por supuesto, para futuras generaciones que podamos explicar cuál ha sido nuestra cultura y, por supuesto, cuál ha sido nuestra historia y quién ha sido nuestros artistas. Dicho esto, quería volver a incidir, ¿no?, en esa escuela de arte que también hemos estado trabajando duramente durante todo este año y que se vio cortada, ¿no?, en épocas de confinamiento y que a posteriori, pues con todas las normas de seguridad, volvimos a terminar esas clases que habíamos empezado en el mes de junio. Y bueno, qué mayor satisfacción que esta semana pasada dos de mis alumnos han participado en este certamen juvenil y han ganado un premio. Entonces yo creo que para ellos, que son tan jóvenes, es como un aliento más a la hora de seguir con el arte y por supuesto de ver su visión artística recompensada, ¿no? De que hayan disfrutado tanto el jurado como probablemente disfrutarán la gente que vaya a visitar el certamen juvenil, ¿no? Que está ubicado en estos momentos en el San Juan de Letrán, pues podrán ver que son obras pues que lo han hecho con mucho amor, con mucho cariño y por supuesto con muchísima ilusión, que tienen ganas de salir adelante y que eso es lo que tiene que latir, ¿no? En el mundo de que ahora nos movemos y por supuesto en los niños. La creatividad yo creo que es súper importante y más en estos momentos que corren. Hmm. Y la verdad que para mí una gratificación de que ellos pues se vean recompensados. Todo ello sobre lo que es la escuela de arte que impulsáis. Decías también, dentro de lo que es el proyecto expositivo, bueno, pues a destacar, ¿no? Entre las últimas muestras, por ejemplo, la exposición de Agüera, ese acto, ¿no? Conjunto, junto a ti además, o por ejemplo, últimamente cabe destacar también incluso referencias en algún libro a lo que es vuestro proyecto, ¿no? Así es, como decía, nosotros hemos estado trabajando y luchando durante todo este año, incluso en momentos del confinamiento, lo que hemos estado haciendo, conferencias, ¿no? con los artistas vía online, y hemos estado hablando con ellos todos los miércoles, y una vez que acabó y este confinamiento tan duro y empezó una realidad o una vida diferente, pero llegado a la normalidad, Y bueno, pues abrimos nuestras puertas y de la mejor manera, abriendo pues de par en par con un artista muy conocido en nuestra localidad como es Agüera, que hicimos un proyecto conjunto él y yo, donde tuvimos un buen sabor de boca por parte de los espectadores y de eso pues salió un libro que es de la biografía de Agüera, donde también nos mencionan a nuestra galería y también me mencionan a mí personalmente como artista. Y bueno, desde aquí también decirle a todos nuestros oyentes de que lo pueden comprar en la librería Fábula y que se lo recomiendo porque la verdad que habla de tanto de Agüera como artista como persona, ¿no? Y de las diferentes etapas que ha tenido a lo largo de su vida. Entonces, desde aquí decirle a Guillermo Sena, que es el autor de este libro, pues que enhorabuena por el trabajo. Y bueno, pues ya decimos, son algunos apuntes simplemente de lo que ha sido este primer año de vida de la Galería de Arte Proyecto 5 y precisamente, ¿no? Habéis querido celebrar ese primer aniversario con una exhibición de pintura rápida que va a tener lugar este próximo sábado. Pues sí, empezamos con exposiciones normales donde poníamos a la venta la obra del artista y a la vez pues dábamos a conocer su trayectoria y en este momento en el que nos encontramos queríamos hacer algo diferente, algo nuevo, donde yo creo que también en el mundo del arte y sobre todo los artistas lo que nos da un poco más temor es a la hora de vender ese pasito de ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo no lo hago? ¿No? Y yo creo que una galería pues está para eso, ¿no? Para moverse y para dar a conocer la obra, promocionar al artista y, por supuesto, al final pues buscar un comprador, ¿no? O un mecenas que compre esa obra. Porque si no, no podríamos seguir elaborando obra, empezaríamos a acumular y, bueno, un gasto de dinero increíble porque las bellas artes son muy costosas. Muchas veces a lo mejor vemos una obra y dice, uff, pero es que detrás de ese dinero no está recompensado tanto esfuerzo, tanto trabajo y por supuesto los materiales están caros, ¿no? Uh-huh. Porque si tú utilizas pues al final una obra pues se lleva un dinero. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, ¿no? De que al artista en sí creo que a todos nos daba un poco de temor, ¿no? Pues intentamos buscar algo diferente, algo que también fuera dinámico y donde le diéramos participación a todo el mundo. También quiero decir que en esta época de confinamiento

y puedan venir a visitarlas y vean el resultado de los artistas. Como ya te digo, agradecida totalmente a estas entidades por creer en nosotros y, por supuesto, apostar por el arte. Y nada, también agradecer a los artistas porque son momentos difíciles en el que yo creo que estamos muy llenos de miedo, ¿no?, por el COVID. Y bueno, el que hayamos pensado esta actividad en medio de la calle con estos artistas, con estos colaboradores, sobre todo también para decir, mira, que no tenemos miedo, que a pesar de las circunstancias en las que vivimos, vamos hacia adelante, siempre, y eso también lo quiero recalcar, con la seguridad que tiene que tener tanto para los artistas como para el espectador, ¿no?, que pueda pasar por la calle, porque ellos van a estar aquí en lo largo de todos los callejones, ¿no?, Avenida de los Callejones. Entonces, con la seguridad de que no van a estar uno encima de otro, de que van a guardar las distancias, de que a la hora de pasar la gente van a mirar y no va a pasar nada. Por ello también nosotros contamos con un equipo, ¿no?, con una colaboración de personas que en ese momento pues va a estar con nosotros en la ubicación de cada artista, en el lugar donde va a estar pintando, y por supuesto pues estando dando vueltas para ver qué necesitan, guardando la línea de seguridad, ¿no?, de cada uno de ellos, de que haya un espacio que la gente que quiera disfrutar de la pintura no llegue al espacio interior, ¿no?, que guarden como un metro y medio de distancia hacia el artista, pero que puedan disfrutar, que no va a pasar nada, en el sentido de que nosotros vamos a guardar toda la seguridad del mundo y que la gente pueda disfrutar del arte, porque como ya os decía anteriormente, el arte nos lleva acompañando desde momentos remotos y es el que nos ha ayudado a tener otro tipo de lenguaje y otro tipo de comunicación con los demás, ¿no?, con las demás personas. Y bueno, pues yo creo que eso es muy importante, apostar por el arte, apostar por los artistas y apostar pues por la economía ubriqueña, ¿no?, que en estos momentos pues estamos como estamos. Pues Remy, antes de concluir, destacamos el horario a partir de las 9 de la mañana, sería, digo, para las personas que quieran acercarse y contemplar esa exhibición de pintura rápida en los callejones, y a partir de las 9 este sábado, ¿no? Exactamente. Los artistas que acabo de mencionar van a estar pintando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Como decía, es un concepto totalmente distinto al que estamos acostumbrados a ver. Ellos van a estar pintando, cuando finalicen su obra nos la traerán a la galería y estará expuesta durante toda esta semana que viene aquí en nuestra sede, en nuestra galería. Pero también quería decirle a todos los que nos estén oyendo que también vamos a tener una exposición durante el día 5 dentro de nuestra galería con obras de diferentes artistas que pueden visitar, que vamos a guardar toda la seguridad del mundo y que pueden pasar tranquilamente y que pueden disfrutar también de otros artistas que van a exponer con nosotros abajo. Y por supuesto, pues recordarle que el día 5 va a estar Antonio Agüera, Javier Varera, Lucía Ariza, Joaquín Domínguez, Fructuoso Sañudo, Manuel Lozano, que ha estado exponiendo este mes pasado aquí con nosotros, y que van a estar de 9 a 6 de la tarde, y que me encantaría pues que tanto gente de Ubrique como gente de nuestros alrededores pues pudieran venir a disfrutar de un día de arte que como ya hablábamos el otro día con los artistas, están muy ilusionados, con muchas ganas, y por supuesto porque como decía, los momentos que corren son momentos difíciles y queremos disfrutar. Incluso muchos de ellos me decían, Remy, es que no ha habido ni concurso, no ha habido nada en estos momentos de COVID. Y yo quiero venir ya no solamente, sino quiero venir para disfrutarlo, porque en los que nos gusta el arte, yo creo que nos gusta esos momentos que vivimos con los compañeros, donde expresamos diferentes ideas y, por supuesto, pues nos comunicamos unos con otros y vemos visiones diferentes de ver el arte, ¿no? Y yo creo que también eso nos hace falta a los artistas, de que tengamos esa comunicación que por lo, como digo, por el momento en el que vivimos, por desgracia, no podemos hacerlo como nos gustaría. Y eso también es apostar por el arte. Y nada, pues ya os digo que lo hemos hecho con muchas ganas, con mucha ilusión, que lo que intentamos es apostar por el arte y por los artistas, y que lo vamos a hacer con toda la seguridad del mundo, y que espero a todo aquel que quiera venir a disfrutar del arte. Pues con ese llamamiento, con esa invitación nos quedamos. Desde luego una actividad muy original en la que todo el mundo sale ganando, se promociona a los artistas, se impulsa el arte, se da la posibilidad al público de disfrutar de ese arte en vivo, y además, bueno, pues una obra que después se va a vender para unos colaboradores que han apostado por bueno, lo que es el arte y que van a tener también su recompensa. Así que, bueno, pues a destacar esta iniciativa singular y que va a servir para conmemorar el primer aniversario de la Galería de Arte Proyecto 5. Recuerden, este sábado, con esa exhibición de pintura rápida desde las 9 de la mañana en los callejones. Pues Reme, nos vamos a quedar en este punto, como siempre, agradeciéndote tu información. Y nada, seguiremos en contacto, por supuesto, viendo cómo evoluciona después de este primer aniversario también ese proyecto de Galería Proyecto 5. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.